espejos de los hoteles me hablan. Sí, ya sé que parece una locura, pero os aseguro que es verdad. Soy viajante de comercio y me paso la semana de ciudad en ciudad. De hotel en hotel, de habitación en habitación, viajo demasiado. Yo solía gastar una broma. Cuando me duchaba y el baño se llenaba de vaho, aprovechaba para escribir con el dedo ligeramente enjabonado la palabra hola en el espejo. Cuando el vaho desaparecía, lo escrito no era visible hasta que el siguiente cliente ocupaba la habitación y volvía a llenar el baño de vaho. Pero en aquel hotel ocurrió algo extraño. Salí de la ducha y leí un gran hola que me saludaba desde el espejo. No pude contener la risa, alguien más conocía el truco. En otro hotel, la broma fue de mal gusto. Tu mujer te engaña, decía el mensaje. Pero cuando creí enloquecer fue en aquel espejo donde pude leer: Paco y Ana se van. Paco era mi mejor amigo. Llamé a casa y la voz de Ana se despedía desde la frialdad del contestador. Desde entonces, ya solo los espejos de los hoteles me hablan.